Voy a contarte algo personal. Mi padre tenía una frase que siempre, cuando era chico, me intimidaba bastante. A ver. Cuando yo me portaba mal, mi padre me decía, mirá, Santiago, como vos tú tenés tus libertades, yo tengo las mías. Claro. Y yo creo que esto es similar, digamos. Yo creo que cada uno tiene la libertad de hacer lo que quiera. Bueno, la gente tiene la libertad de elegir. Bien. Imagino que esa misma mirada también le cabe a la salida de Hernán Muerza. Imagino, ¿o no? Sí. Sí, mirá qué buena pregunta que me haces. Sí, es exactamente igual. Pero yo a Hernán lo conozco y yo debo decir que coincido. El pensamiento que Hernán transmitió cuando dijo por qué se alejaba de Cambiemos, yo lo voy a respetar, porque él tiene que ver más con una situación a nivel nacional y provincial en la cual él discrepa profundamente, pero no así se ha roto ni se ha quebrantado, ni mucho menos el diálogo que yo tengo con él. Yo puedo decir que Hernán es una persona que verdaderamente tiene una fibra dentro de sí muy comprometida con la situación social, porque yo sé que él, podemos tener diferencias, pero en una parte apuntamos siempre a lo mismo, así que también él tiene sus libertades y yo las respeto. Y lo que yo espero de él es que sigamos teniendo esa misma estrella respecto a lo social, respecto a la integración de Máximo Paz, respecto al hecho de torcer esta realidad de que Máximo Paz está en el patio del fondo de Cañuelas, ¿no? Así que sí, muy bien aplicado también el hecho, ¿no? La libertad es del otro respetarla, decir, bueno, él tiene su libertad de hacerlo, pero bueno, yo con Hernán tengo un vínculo que está ligado a eso y me parece muy respetable. Sabés que la última entrevista que hemos tenido nosotros, vos decías que, no sé si como estrategia electoral, pero que bien vale la pena volver a recordar un concepto que vos habías dicho hace un par de sábados atrás, cuando decías que cualquier discusión en torno a las elecciones que se dé en el marco de Cañuelas siempre va a ser un tono mucho más amable que la discusión que se pueda dar a nivel nacional y provincial. Me parece que desde ese lugar estás por lo menos respetando lo que dijiste hace 15 días o 20 días atrás. Sí, yo creo que más allá de que yo coincido con el objetivo de Cambiemos, coincido con lo que ayer intercambiaba, ¿no?, con los referentes y los candidatos de toda la provincia, inclusive con el jefe de gabinete, con el cual tengo una relación muy cercana y respeto muchísimo. Yo creo que nosotros estamos enviados a trabajar en lo local y a tener esa cuota de libertad que es bien entendida por los partidos a nivel provincia y nación, esa cuota de libertad en el distrito para poder hacer fructificar verdaderamente nuestro trabajo, nuestra intención. ¿A qué me refiero? Al hecho de que siempre verticalizar las situaciones nos hace pararnos a veces en discusiones que no cambian directamente lo que nos ocurre como cañuelenses, ¿no es cierto? O sea, digamos una cosa, vamos a poner que nos sentamos en una mesa, en un lugar, y quizás llevando esas discusiones a lo local, existen más coincidencias que en lo nacional y provincial. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a suponer, yo digo que el tío Brancatelli, ¿viste? Castañeri del otro lado y yo de este, ¿no? Que somos muy, muy opuestos, ¿no? Si la discusión que tenemos dejara por un momento, no para siempre, pero por un momento, el plano nacional y provincial, somos dos personas que recorremos el mismo pueblo, conocemos los mismos pozos, vamos a los mismos supermercados, conocemos a los mismos comerciantes y sabemos la situación. Con lo cual, en esa discusión reinarían más las coincidencias que las disidencias, ¿verdad? Entonces el ejercicio democrático que se daría en la discusión local sería muchísimo más fructífero, por verlo de alguna forma. Eso, con Hernán, por ejemplo, es una cosa que se ha podido hacer. Entonces, dejaría de ser tan tensa la situación por ser vertical, ¿no? Entonces volveríamos a una discusión más de acá. Que es más la que amable, que habías dicho la otra vez y me parece que sí, coincidimos. Te mando un saludo grande, Santiago Magoy, concejal de Cambiemos. Seguramente en la próxima entrevista vamos a tener algún rato más para seguir analizando lo que se viene, porque ya estamos en la recta final justamente de cara a las elecciones. Muy cortita, ¿cuándo podría haber definiciones si hay lista de unidad o hay definitivamente dos candidatos en las PASO? Mirá, me mataste porque yo no soy un seguidor, viste, muy obsesivo con las fechas electorales, porque por ahí me desvelan otras cosas, viste. Bien. Que por ahí yo espero